Bueno, en esta oportunidad estamos con el doctor Carlos Baurlet, que es un colega de la provincia de Neuquén. Con él vamos a hablar un poquito de cómo está la profesión en la especialidad de caballos por Neuquén y cómo están trabajando en el tema de la organización de carreras, ya que Carlos Baurlet es miembro de la Comisión de Carreras del Hipódromo de Neuquén, que actualmente lo está administrando el Jockey Club de Neuquén. Él junto con otro colega, el doctor Carlos Munarín, están haciendo realmente una tarea muy importante para recuperar las carreras de caballos allá en el sur, en Neuquén, y darle como otra imagen. Él nos va a contar mejor. Bueno, Carlitos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo está nuestra especialidad por ahí por Neuquén y toda la zona del sur? Bueno, Mario, ante todo quiero felicitarte por este nuevo programa que has iniciado por medio de la Asociación de Veterinaria Equina. Y bueno, en Neuquén estamos hace ya aproximadamente 3 años, una nueva comisión, tratando de levantar el hipódromo. Y bueno, estamos normalmente con una reunión mensual. Llevamos al cabo de este año, ya ahora para el 20 de junio, realizamos la cuarta reunión. Hasta ahora nos ha ido bastante bien. En mayo, para el 25 de mayo, hicimos un programa bastante extenso de 14 carreras. Logramos sacar carreras cada media hora. Hicimos un programa bastante completo, más o menos corrieron cerca de 90 caballos. Hicimos la mitad del programa con carreras largas y la otra mitad con carreras cortas. En las carreras largas hubo 2 pollas de potrillo, una de 900 metros, una de 1100 metros, después una carrera de 1004, otra carrera de 1002 y alguna más de 1000. Sacamos también 2 pollas de potrillos de 300 metros y 350 metros. Creo que la actividad la vamos llevando bastante bien. Cada vez tenemos el apoyo más notable de público. El 25 de mayo logramos más o menos 3.500 personas, con un día con lluvia, un mal día para Neuquén. Y ahora estamos con toda la expectativa para el 19, que es la fecha del 20 de junio, ¿no? El lunes 19 hacemos otra reunión, pero ya esta ya va a ser de 10, 11 carreras porque el tiempo no nos permite por la falta de luz, ¿no? Está bien, bueno, bárbaro. Quisiera que nos cuentes un poquito cómo hicieron para reflotar un poco el hipódromo que estaba tan venido a menos, porque yo, bueno, tuve la suerte de poder estar con ustedes hace 2 años y realmente me pareció una maravilla el trabajo que estaban haciendo, ¿no? Ustedes, en definitiva, lograron un acuerdo con Casino y quisiera saber más o menos cómo se desarrolló ese acuerdo y cómo lograron que ellos los apoyaran. Bueno, sí, logramos un acuerdo con un casino que hay allá en Neuquén, que es el Casino Magic, por medio del cual nos aseguraba algún monto para los premios, que el gran problema que teníamos nosotros es que no tenemos la plata para los premios. O sea, que el premio sale de la postura del propietario y un peso extra que pone el hipódromo. Bueno, el casino nos facilitó durante el año pasado algunos pesos para premiar esas carreras, hicimos las primeras carreras de 600, 800 pesos, después los clásicos nos llegaban a dar por ahí 2.000, 2.500 pesos, y eso favoreció un poco la actividad. Pero este año, bueno, ya ha habido un cambio de autoridades en el casino, y en este momento volvemos a lo que teníamos antes, ¿no? El premio tiene que salir del juego y de la apuesta. Bueno, pero lo bueno de todo esto es que el público nos sigue dando mucho apoyo. Entonces, la actividad creo que va en alza porque, como este año pocas veces ha visto que ha habido mucha cantidad de potrillos, y eso es muy bueno, ¿no? Claro, bueno, la actividad de los caballos ha crecido en todo el país. Vos fijate, te voy a dar un dato que es muy alentador y muy interesante. En el 2005 hubo 6.600 nacimientos de caballos puros. 6.600 nacimientos de caballos puros. Pero te voy a dar otro dato que es aún más alentador. Este año va a ser más. Puede llegar a pasar los 7.000 nacimientos. Pero hay otro dato. Los caballos de polo tienen calculado registrar alrededor de 6.000 a 6.500 nacimientos. ¿Por qué puede ser interesante para nosotros los caballos de carrera? Porque el 90% de los caballos que van a nacer son caballos puros. Y eso habla de la importancia que tiene el caballo de carrera en la Argentina. ¿Sí? Bueno, y yo quería seguir un poquito con este tema. ¿Cómo crees vos, o qué crees vos que debe hacer el gobierno nacional o los gobiernos provinciales para ayudar a esta actividad que realmente da mucha mano de obra, da muchos empleos, hay una gran inversión, está en pleno crecimiento, pero en el lugar donde se muestran los caballos, que son los hipódromos, que es la gran vidriera de los caballos, eso no se ve reflejado? ¿Por qué crees vos que pasa y por qué los gobiernos, tanto provinciales como nacionales, no dan un apoyo realmente importante a esta actividad? Sí, yo creo que el turf en ciertos lugares, no digo acá en San Isidro, Palermo, pero en cierta forma está a veces mal visto, ya sea por la parte política, por la iglesia, por distintos factores. Pero con muy poco apoyo de parte de los gobiernos municipales o de los gobiernos provinciales, se podría hacer muchísimo. Porque nosotros, por ejemplo, en el caso de Neuquén, estamos en una zona de peor nivel social de la gente, la ubicación del hipódromo. Y yo creo que es la fábrica, entre comillas, que más gente ocupa, porque en el hipódromo hay aproximadamente entre 80 y 100 caballos. Y bueno, y ahí tenemos permanentemente 40, 50 personas, entre chicos variadores, cuidadores, peones, que están trabajando y no hay ninguna fábrica alrededor. Entonces, con un poco de apoyo que nosotros lográramos, tanto del gobierno provincial como del gobierno municipal, damos trabajo a mucha gente. Y eso es lo que a veces el turf no consigue demostrar o que la gente lo vea. Lo pasa todo por el juego, por la timba y no ve todo lo positivo que tiene de un trabajo permanente, porque una responsabilidad tanto de los peones como de los cuidadores, que tienen que variar todos los días, levantarse temprano, no pueden andar ni haciendo cosas raras porque tienen que estar todos los días con los caballos. Y bueno, eso sería una manera de que los gobiernos por ahí apoyaran. Aparte está lo que hablábamos recién del tema de los premios, que eso ya ayuda y bastante, ¿no? Está bien, Carlitos. Bueno, una última pregunta. Contanos cómo ves vos la profesión en la práctica del caballo. ¿Cómo ves que se desarrolla? Si ves que hay más veterinarios que se dedican a caballos, si la profesión, si la rama de caballos está bien desarrollada o se está desarrollando. Contanos un poquito todo eso. ¿Cómo es esto en Neuquén? Mirá, en Neuquén la profesión, yo creo que como de todos lados, la gran cantidad de colegas nuevos se dedican más que nada a la parte pequeña, y la parte grande siempre necesita un poquito más de no sé si de cuidado, de respeto, de profesionalidad para poderla desarrollar. Pero vemos que año a año van surgiendo nuevos trabajos, nuevas posibilidades de trabajo para nuevos colegas, ¿no? Así que yo la veo con un buen futuro, y bueno, para eso hay que especializarse, hacer los cursos, informarse de las nuevas técnicas que hay para los distintos problemas, y yo la veo bien, la veo con un buen desarrollo, ¿no? Bueno, me alegro. Bueno, y por último, bueno, como sabrás, pues ya te llegó la invitación, la Asociación Argentina de Veterinaria Equina está organizando para el 3 de julio la tercera reunión de los servicios veterinarios de hipódromos. a la cual contamos con tu presencia para que vengas. Y te quería preguntar qué te parece a vos este tema, este tipo de reuniones, y si ves que tienen futuro y cómo te parecería a vos que habría que desarrollarlas un poquito más. Mirá, nosotros la primera vez que pensamos venir a esta reunión, las otras dos reuniones no concurrimos, pero me parece algo muy positivo porque es la manera de recobrar información y tomar contacto con los nuevos colegas y hipódromos de otra zona. Nosotros, por ejemplo, en Neuquén hicimos el Pelegrín el año pasado, en el mes de noviembre, y nosotros invitamos a los hipódromos de Bariloche, de Viedma, de Trelew, de Santa Rosa, para que concurrieran a la fiesta y a su vez tuvimos así un encuentro informal el sábado a la tarde que para intercambiar opiniones sobre la actividad, ¿no? Así que creo que esto, o sea, aquello fue algo muy particular, pero creo que ayuda a mejorar la actividad. Bueno, bárbaro. Pensamos exactamente lo mismo. Bueno, Carlitos, te agradezco mucho estos minutos que nos has dado. Gracias por venir desde tan lejos. Y bueno, te esperamos el 3 de julio. Bueno, Mario, muchas gracias por todo y estaremos acá en el 3 de junio. Bárbaro.